Estoy con Nicolás Berman, que es VP Marketing Corporativo y Publicidad. Ese es el título, más o menos, Eso ¿no? dicen. Eso Mutando dice la tarjeta. mutando más hacia la publicidad, hacia el advertising, ¿hacia dónde? Hacia allá estamos yendo. Después de unos cuantos años del sombrerito de marketing, hace unos 8 o 9 meses estoy con el sombrerito de lo que es la parte de advertising de la compañía y así estoy yendo. La verdad que es súper entretenido, pues es un área nueva de la compañía y todo lo nuevo acá nos fascina, así que estoy contento de estar con esto. Ahora, sos como, digamos, sos re joven, pero un veterano en la materia porque 11 años en Mercado Libre, la empresa tenía apenas 3 semanas cuando llegaste. ¿Cuántas vidas viviste acá, digamos, no? Y unas cuantas y la verdad me pone muy contento lo de joven, porque todavía no te dije la edad. No, no, ni Así hace falta, no hace falta. Si que querés, qué sé yo, pero no, no hace falta. tengo 35, así que arranqué acá a los 24, recién Ah, mirá vos, cumpliditos. De hecho, sí. tenía 23 Sí. cuando me sumé al equipo. ¿Eran Y sí, cuántos? pasa. Yo soy el número 8 en el legajo. Ajá. Así que. ¿Y hoy? Y hoy, no sé, como 1500, 1600. Impresionante. Sí. Estamos de hecho con Valeria Bassi, por ejemplo, acompañando. No va a hacer falta que hable, pero bueno, está a cargo ahora de las comunicaciones Bueno, podemos ver qué número regionales. legajo tiene, que se sumó al equipo hace Claro, poquito, por eso, pero así. ya andan superando los 1000, ¿no? También se están mudando, me enteré en breve, pero acá Estamos. nomás, estamos cerca del Shopping Dot. Finalmente compramos ladrillitos. Así no dicen que somos nada más que virtual, ¿no? Y bueno, cuando vos decís, estás mutando hacia el lado de la publicidad, del advertising, suena raro que a esta altura no hayan incursionado en eso, porque no, no es un área novedosa. ¿Por qué decís eso? Sí, la historia viene que hace 11 años, cuando Mercado Libre nace, un poco lo que teníamos en la cabeza era ser el lugar donde sucedía e-commerce, ¿no? Que Mercado Libre, lo que nosotros le decimos el marketplace, el mercado, sea el lugar que nuclea todo el e-commerce en Internet. Y eso, bueno, nos no fue llevando con el tiempo a ir cambiando un poco la visión. De hecho, uno de los disparadores principales fue Mercado Pago, que nosotros lo incorporamos hace ya muchos años, pero principalmente para acelerar lo que es el comercio electrónico dentro de Mercado Libre, ¿no? Entonces, sabemos que el comercio electrónico requiere de algunos elementos esenciales. Por un lado requiere de demanda, por otro lado requiere de oferta, ¿no? Tener un producto y tener quien lo compre. Uno necesita una plataforma que lo junte, tecnológica, como es el caso del site Mercado Libre. Y a eso ya tiene lo básico para que el e-commerce funcione, pero hay aceleradores que son medios de pago y lo que se llama el fulfillment, ¿no? El tema de envíos. ¿Y eso cuándo, a partir de, digamos, cuándo fue que Y incursionaron lo en que eso? vimos es que ya a comienzos, ¿no? En 2001, si no me equivoco, lo que vimos es que necesitábamos incorporar digamos, alguna tecnología de medios de pago para poder facilitar las transacciones. Y ahí es donde lanzamos Mercado Pago, pero inicialmente cerrado a ser utilizado nada más que en el core, es decir, en el mercado, en el marketplace. Y con el pasar de los años, lo que fuimos viendo es que e-commerce no es, digamos, está pasando en otros lugares también, ¿no? O sea, pasa cuando uno compra pasajes de avión, empieza a pasar cuando uno quiere ir al cine y quiere comprar una entrada. Entonces dijimos, toda esta tecnología que nosotros tenemos, por ejemplo, Mercado Pago, ¿no? Que sirve para poder cobrar transacciones en la web. Podríamos empezar a proveerla a terceros, porque al final de cuentas es digamos, es un valor que la compañía generó, que estaría buenísimo para poder desarrollar el comercio electrónico afuera, que otros lo puedan utilizar. Entonces ahí decidimos abrir Mercado Pago, que de hecho ya funciona hace un tiempito abierto, es decir, que cualquier persona que quiera cobrar por internet o que tenga un site y quiera poder tener tarjeta de crédito para cobrar servicios o productos, hoy en nada, en 5 minutos puede tener todos los medios de pago de Mercado Pago en su site. Es como, digamos, una asociación entre alguien que quiere hacer comercio electrónico, pero sin contando con la infraestructura Claro, si uno de quiere Mercado tener Libre. medios de pago en su sitio, es bastante complicado hacerlo por sí mismo. Tenés que generar los acuerdos con los distintos medios de pago, con las tarjetas. Sí. Acá es un el famoso plug and play, ¿no? Lo pusiste y ya está funcionando. ¿Y cuánto, digamos, volumen mueven por ahí? Por Mercado Pago. Si algo ni idea, si no, no importa, me la pasan después. Pero... Después te lo paso el número exacto, pues. Como va creciendo mes y a mes... Tiene que ver con Mercado Shops, que es, digamos, una... Acabo de encontrar un folletito acá. Sí, ahí lo que nos pasó es que en esta historia de empezar a ver hacia afuera el Mercado Libre, empezamos a ver que había un montón de pequeños y medianos comercios que querían también, además de vender el Mercado Libre, querían empezar a tener su propia identidad su propio sitio, ¿no? Es como... Digamos, Mercado Libre al final es como un shopping donde uno puede venir y vender, puedes tener tu local acá adentro, pero uno también puede tener su propio localcito a la calle. Entonces, sería, a ver, ahora se me ocurrió, como si fuera que les compran ustedes como las marcas blancas, digamos, como el vino que les compran ustedes. En realidad lo que compran es la plataforma para poder tener su sitio de comercio electrónico con su propia identidad. Exacto. Claro. Entonces yo quiero comprarme, no sé, quiero tener mi local a la calle, quiero tener un local que sea www.nicoberman.com, más allá de que vendan el shopping Mercado Libre. Sí. Puedo en 5 o 6 pasos tenerlo, y de forma gratuita además, puedo tener mi propio sitio. ¿Sí? Esto me lleva a configurar que yo quiero este logo, quiero que tenga estos colores, estos son mis productos y ya lo tengo en mi sitio propio. Suponete que ya tenés un sitio existente, ¿no? Es para, suponete, alguien que, no sé, una zapatería, por decir algo, y quiere empezar a meterse en el tema del comercio electrónico. ¿Lo acopla esto? Podés acoplarlo en tu propia URL. Entonces vos podés tener tu página donde tenés la parte institucional y decís después un botón que dice comercio electrónico, comprar tus zapatos, le das clic ahí y te lleva a esta plataforma tuya, digamos, que empieza a ser tuya, utilizando el código de Mercado Libre, utilizando los servidores de Mercado Libre, donde la gente puede empezar a hacer e-commerce. Y Mercado Libre gana también, digamos, con el formato de una comisión sobre esas transacciones. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando uno compra en este shop, ¿sí?, en el Mercado Shop, lo que sucede es que generalmente vas a querer utilizar algún medio de pago, y esto viene integrado con Mercado Pago. Sí. Entonces, lo que Mercado Libre gana es un pequeño porcentaje de las transacciones que se generan a través de Mercado Pago. Uh-huh. Entonces, digamos, están unidos, ¿no? En el ecosistema de Mercado Libre está, por un lado, el shopping, que es el marketplace, que es el Mercado Libre que todo el mundo conoce. Está Mercado Pago, que hace la parte de medios de pago, que cuando uno lo utiliza en sitios externos, ¿sí?, si digamos yo tengo un sitio y quiero cobrar con Mercado Pago, pago un pequeño porcentaje de la venta. Y después está Mercado Shops, que permite que cualquier sitio chiquitito, grande, mediano, digamos cualquier pyme, digamos, cualquier compañía que quiera tener su propio sitio de comercio electrónico, lo pueda tener. ¿Cómo es los medios de pago que utiliza Mercado Shops? Los de Mercado Pago. Entonces, la comisión termina yendo por ahí. ¿Tarjetas y todo? Tarjeta, todo. Ir al supermercado a pagar. Está resuelto completo. Sí, ¿no? Para que funcione. Y que, recordá que esto es lo que usamos también en Mercado Libre. Claro. Para las millones de transacciones. Así que está armadito con todo. ¿Eso significa de algún modo facilitar, pero a su vez acaparar, digamos, mucho volumen también, ¿no? Porque, digamos, obviamente ustedes ya la tecnología lo tienen, el know-how lo tienen, y cualquier otro que intente hacerlo es prácticamente una... Ahí es donde está el cambio en la forma de pensar hace unos años, y es no enfocarnos nada más que en queremos que todas las transacciones sucedan en Mercado Libre, sino que la verdad que nosotros, nuestro objetivo es poder hacer que haya mayores transacciones de comercio en la web. No importa si es adentro de Mercado Libre o fuera de Mercado Libre, nuestro objetivo es poder facilitar a que un comprador y un vendedor estén felices, se encuentren y puedan desarrollar comercio electrónico. Entonces, por eso es que facilitamos Mercado Pago para fuera de Mercado Libre, por eso es que generamos estas posibilidades de tener tu propio sitio de comercio electrónico gratis fuera de Mercado Libre. No importa si es adentro o afuera, queremos ayudar a que suceda. Y de hecho, algo que nos también nos pasó es que, y de hecho es la cuarta unidad de negocios y es donde entra el área de advertising, de publicidad, es que en el correr de los años Mercado Libre se volvió como la puerta de ingreso del comercio electrónico. ¿Sí? Hoy cuando la gente, a diferencia de hace unos años, ¿no? Cuando la gente va a buscar, por ejemplo, una computadora, y dice, bueno, me quiero comprar una computadora. Entro a la web a fijarme qué me puedo comprar. En el pasado, la mayoría utilizaba buscadores horizontales, ¿no? El caso de un buscador que uno entra y encuentra absolutamente todo. A medida que fue pasando el tiempo, para algunos verticales, la gente empieza a entender que es más eficiente utilizar buscadores verticales, y que es, por ejemplo, Mercado Libre. Vamos a tomar O el sea que ahí caso. está oficiando de un doble rol, digamos, de sitio de comercio electrónico y a su vez buscador. Es que Mercado Libre es un buscador Bueno, es un... de productos donde después podés terminar la compra. O fíjate Sí. que antes, cuando uno quería comprar un pasaje de avión, Sí. entrabas a un buscador horizontal. Hoy la mayoría ya sabe a qué lugares ir cuando quiere buscar un pasaje de Sí, querés avión. decir que entrar en Despegar o... Sí. Sitios verticales. Sí. Comercio electrónico en general pasando esto con Mercado Libre, que la gente dice, bueno, me voy a comprar una computadora, ¿y dónde entro? Y bueno, empiezan a entrar a sitios más verticales. Y digamos, con el tiempo Mercado Libre digamos, es el site más grande de comercio electrónico de la región, es el décimo más grande del mundo. En cada uno de los países es gigante, ¿no? Entonces empieza a ser como la puerta de entrada al comercio. Y la verdad que en esta idea de no importa si la transacción sucede dentro de Mercado Libre o afuera, lo que nosotros queremos es ayudar al comprador a encontrar el producto que quiere, empezamos a incorporar la posibilidad de que haya publicidad de terceros dentro de Mercado Libre. Es decir, hoy Eso tiene un nombre, es lo de Mercado anuncio. Clicks, Mercado Clicks, sí. exactamente. Hoy Falabella, Frávega, Sony, hay un montón de marcas que trabajan con Mercado Clicks, y es básicamente es la forma de A ver, ellos dame un estar. ejemplo. Buscamos computadora X Buscás, en... por ejemplo, la vajilla Whirlpool, Sí. ¿sí? Y lo que va a aparecer en el resultado en Mercado Libre. Directamente, no, directamente dentro de Mercado Claro, Libre, entonces en Mercado Libre supongamos. buscamos Sí. lavavajillas Whirlpool. Bien. Lo que te va a pasar es que te van a aparecer lo que llamamos resultados orgánicos, que Sí. son los resultados tradicionales de Mercado Libre, donde, digamos, es la gente que publica dentro de Mercado Libre, sobre el margen izquierdo. Sobre el margen derecho va a haber una columna con algunos anuncios de texto, algunos con foto, ¿sí? Que esos son los Mercado Clicks, que es básicamente, son anuncios que tienen que ver con la búsqueda, ¿sí? Te va a aparecer probablemente un lavavajillas Whirlpool desde tanto en Está Falabella. bien, La gente cliquea de ahí y se va retail, a digamos, Falabella. claro, sí. Bueno, con un esquema similar al que puede tener, no sé, una búsqueda en Google, donde te aparecen Exactamente. enlaces patrocinados. Exactamente, Sí. exactamente. Y de hecho es muy parecido porque se paga nada más que por clic. Es en metodología de subasta, son enlaces de texto. Sí. Es muy parecido a lo que es O sea que Google se AdWords. llevan todas las de ganar, porque hacen, digamos, tienen comercio electrónico y ahora tienen publicidad. Para Digamos, realmente la forma en que son los lo que vemos encontraron es la que fórmula. lo vemos que los que más llevan de ganar son los clientes, ¿no? Es Sí. No, el pero digo, en un consumidor. mundo, digamos, tan atravesado por internet, donde a todos se les complica ganar plata, está bueno, quiero decir, es una fórmula que realmente por un lado y por el otro, digamos, los medios tienen gran dificultad. Tienen costos altísimos de producción de información, digamos, y toda la gente converge hacia el online, pero digamos, el online no logra recaudar la plata que hace falta para mantener todo ese sistema. Entonces, si ustedes encuentran la fórmula de vender, ser los reyes del e-commerce más hacer publicidad y casi buscador, no, los felicito, está bien. La verdad es un ecosistema muy Sí. sólido, y creo que lo más importante es esta visión de estamos para ayudar a generar e-commerce en internet. Sí, que por ahí es un poco el nuevo esquema, digamos, de las empresas Sí. como con más mentalidad abierta. O sea, no escatimar a la Hay que hora de ser compartir abierto. recursos Hay que ser y eso abierto, sí. permite, digamos, crecer. O sea, necesitas también que el resto crezca, ¿no? Si ustedes Sí. se quedan con la fórmula del e-commerce Sí. solos, no. Por eso, digamos, para nosotros es es muy importante Mercado Clicks en el sentido que podemos empezar a ayudar a los grandes retailers sí. a generar comercio electrónico. ¿Cuánto hace aproximadamente que está funcionando Mercado Clicks? Y debe tener unos 12 meses aproximadamente. Y la verdad que, de vuelta, es algo que nos pone muy contentos poder... Porque antes los large retailers, los grandes retailers... ¿Qué les pasaba? ¿Los veían como una competencia fuerte a ustedes? Pero ¿o no? Les era muy difícil entrar a Mercado Libre porque tenían que publicar para entrar claro. a Mercado Libre. Y la verdad que, digamos... Es difícil que un... Digamos, hay que integrar los sistemas, sí, este, sí, sí. Son miles de productos. Esta es una forma muy sencilla que tienen para poder rápidamente estar en el shopping, ¿no? Pues, está bien. Al final o de sea, cuentas, no perderse la oportunidad de estar en un lugar donde hay claro, mucho movimiento, digamos, ¿no? Uno tiene que imaginarse Mercado Libre como un gran shopping sí. de la web donde entra un montón de gente a buscar productos, ¿no? Sí. Y comprar. Y... En este gran shopping, en la primera época, en el 2000, 2001, cuando era todavía cerrado, solo se permitía tener locales, ¿no? Digamos, los típicos locales de un shopping. Pero no permitíamos que los grandes, claro. como puede ser, de vuelta, este, un Falabella, un Frave, un Garbarino, etcétera, no permitían que puedan tener sus grandes, un Walmart, un Pero Carrefour. Se negocia la presencia de ellos, digamos, uno a uno, o sea... Tiene que específicamente o pautar o Garbarina o Megatón. Ahora sea, ellos digamos. Pueden venir y entran vía Mercado Click y es como, ya está, están conectados en el shopping sí. y ya aparecen sus anuncios, ¿no? Claro. Que antes era más complicado. De hecho, Mercado Click puede usarlo cualquiera. Uh-huh. Lo pueden usar los grandes retailers como lo pueden usar este, pequeños que comercios. Que compran espacio en función de palabras asociadas a una búsqueda, algo así, digamos. Es en función de categorías y está palabras. Bien. Sí, entonces, sí, sí. digamos, un local que tiene, o sea, que vende coleccionables de He-Man, hoy puede pautar, digamos, puede publicar en Mercado Libre sus coleccionables, sí. pero además puede empujar su sitio a través, o mismo sus coleccionables dentro de Mercado Libre, sí. a través de Mercado Clicks. Y están viendo que hay como algún tipo de, digamos, publicidad ya pensada para Mercado Libre, algún tipo de banner o de lo que fuera, de algún recurso creativo específico o no. O sea, ese estímulo que ponen, ¿no? Las empresas, ponerle. ¿Hay creatividad específica para usar el Mercado Libre o no? Mira, es muy parecido a lo que sucede en los buscadores horizontales. Es el título, generalmente los anuncios son un título y dos líneas pero de pero me dijiste video también, incluye... Algunos tienen imagen, sí, fotitos. Pero es básicamente texto. Es básicamente texto y algunos tienen alguna fotito de producto, pero es principalmente texto. Sí. Y esto lo... Digamos, recién me preguntaba sobre qué es lo que pasa con los grandes retailers. Y creo que esto es súper interesante, porque depende mucho del país. Brasil están súper avanzados. Argentina y México quizás están un poquitito más por detrás. Pero empezando ahora a meterle mucha más, este, mucha más energía. Y la verdad que un poco lo que nosotros, el compromiso que tenemos para con el comercio en general... No solamente tráfico, ¿no? Sino también ayudar a través de best practices, a través de sugerencias. Hay mucho que podemos y que estamos haciendo, trabajando todos juntos para poder hacer que el e-commerce sea mejor. Ahora, hay una cosa que pasa, es que además, no solo en el caso de que uno quiere comprar algo, sino que aparece Mercado Libre con cualquier búsqueda. O sea, aparece como una de las primeras opciones en búsquedas que por ahí no tienen que ver con necesariamente con compras. No sé, desde una campaña publicitaria a lo mejor te aparece porque hay una ficha, no, digamos, tengo la percepción no estudiada, pero sí. desde como usuaria, que muchas veces digo, qué bien que están funcionando en el search engine marketing o el sí. orgánico, lo que fuera. Pasa que hay tantos productos en Mercado Libre, hay millones y millones eso, de productos. ¿Ese dato lo tienen en la cabeza? ¿Cuántos productos? ¿Cuántos me lo dan después? Si no, pero bueno, sí, después te... Pero son millones y millones de productos que sí. están publicados y esto lo que hace es que, digamos, si uno busca, no sé, Coca-Cola, sí. y sí, va a haber afiches, sí, va a haber, o sea, va a haber vasos, va a haber de muchas todo. Veces aparece en primer lugar y otras veces casi siempre está como en los 10 primeros lugares, aunque no tenga que ver con una búsqueda relacionada a una compra, eso es lo llamativo. Y muchas veces es como que compite por ahí con una lógica de posicionamiento que debería tener una empresa, una marca. Una marca debería tener en primer lugar su sitio institucional, ponele, y de pronto aparece Mercado Libre. Sí, ahí. Digamos, no, no, es el éxito de ustedes, pero también la dejadez de algún modo de otros que tienen que manejar eso, Sí, ¿no? se puede ver por ese lado, pero también yo confío mucho en la inteligencia de los buscadores. Y por ejemplo, si uno hoy busca Coca-Cola y te aparece por ahí arriba, no sé, algo, la categoría de coleccionables de Coca-Cola, es Sí. porque seguramente hay mucha gente que cuando busca Coca-Cola Que hay algo que está tiene interés pasando. en Sí. buscar los coleccionables. Sí. Nosotros acá nos preocupamos muchísimo porque la experiencia de búsqueda sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, algo que hacemos es tratar de entender, por ejemplo, de cada una de las búsquedas que se realizan, por Sí. ejemplo, la gente que llega y busca ajedrez, Sí. tratar de entender qué resultados tenemos que dar. Porque unos resultados puede dar los tableros de ajedrez, las Sí. piezas, o puedes dar libros de ajedrez. Claro. Entonces, analizamos muchísimo cuál es el tipo de, digamos, qué es lo que realmente la demanda busca cuando está ¿Y haciendo el query por ajedrez, sí? y después readaptamos los ¿Cómo listados. analizas eso? Es una buena pregunta que no sé si estoy autorizado a decirte Mm. la Está bien. respuesta. No, decime si es Pero humano o es robótica la solución que hay para ese tipo de incógnitas, la digamos. respuesta te la voy a dar con otro dato. Y es, Ah. en nuestras campañas en buscadores, Sí. administramos cerca de 60 millones de palabras. Está. Adentro es todavía más grande. Sí, Con lo está cual, bien. Sí, todo. definitivamente es toda Sí, tecnología, claro, son todos entiendo. algoritmos. Sí. Pero bueno, en esta historia de cómo optimizamos, de hecho también optimizamos en función de cómo está escrita la palabra. Un caso muy, muy interesante es ajedrez, el 80%, más o menos el Sí. 80, ¿no? Por ciento de la, o esto va variando, de la gente, ¿Lo escribe? cuando lo busca, va a terminar comprando tableros y el 20% libros. En función de eso, y de hecho te estoy contando un poco cómo lo Está hacemos, bien. es que ordenamos los Está listados. bien. O sea, en realidad ustedes tienen el resultado final, a Sí. dónde fue a parar eso, para decir, ah, bueno, entonces presumimos que la gente se va a comportar de esa manera Y y como le el va. volumen Está es bien. tan grande, Claro. es tan, Sí, tan tienen unos grande. buenos predictores de cómo Exacto. funciona la gente, Ahora, claro. mirá este caso divertido. Sí. La gente que busca ajedrez con S Sí. en vez de con Z, ¿sí? Busca. Nosotros lo que hacemos es entender su búsqueda y se la convertimos en ajedrez Sí, sin que sepa, obvio. Sí, pero sí, le sí. damos los resultados como si fuera ajedrez. Sí. Pero eso ahí también generamos un cambio en el resultado. Porque la gente que busca ajedrez con S Con ese. no compra libros. Sí, me imaginaba, no lo quería decir porque sonaba así Una como discriminativa. claro, sonaba como que. Sea, no, Sí. no estamos pensando ni por qué. No nos interesa saber por qué, no lo Está pensamos. bien, Lo que sí sí. sabemos es que el 100% compran tableros. Sí. Entonces, ahí de vuelta Está estamos bien. Sí, readaptando, son ¿no? pequeños datos que vos vas teniendo. Sabés cómo se comportan al final y podés podés saber cómo se pueden comportar en una Sí, búsqueda, después es muy ¿no? interesante tratar de entender el porqué de las cosas. No se Claro. puede hacer con los millones de keywords. De hecho, hay 400, hay más de 450 búsquedas en Mercado Libre por segundo. Más de 450 búsquedas por Y eso es nada más que segundo. búsquedas, pues después hay muchísima parte del tráfico que navega, ¿no? Sí. Navegar nosotros le llamamos cuando uno llega al mercado y lo que está haciendo es buscando por categorías, ¿sí? Pero búsquedas hay más de 450 por segundo. Con lo cual, haces el cálculo y te queda Y una. nació en Buenos Aires, ¿no? Nació en Buenos Sí. Aires. En este Y. edificio. Ah, mirá vos. En las cocheras Ah, de este bueno, o sea, edificio. en vez de, digamos, bueno, de garage o de Sí, cochera, es digamos. que la historia muchas veces, no sé, uno piensa en los chicos de HP y que Sí. cuentan la historia y todo el mundo, ¿no? En Silicon Valley que Sí. nacimos en un garage. Yo no sé allá, pero acá También te puedo pasa. asegurar que cuando vine a las 3 semanas de haber lanzado Mercado Libre a Sí. encontrarme con los chicos y finalmente sumarme, estábamos en unas cocheras. Sí, pero este edificio, perdón, es demasiado para haber nacido ya en este edificio. Eran las cocheras. Ah. Seguía siendo cocheras. Pero sí, es un lindo edificio. Sí. Pero las cocheras no son cómodas, ¿eh? Ah, bueno. Escúchame. Y ¿Cómo es el tema, digamos, justamente de la presencia argentina dentro de los usuarios? ¿Tienen como más el hecho de haber nacido acá? ¿Hoy es irrelevante? ¿O hay mucho conocimiento acá, mucho usuario argentino? ¿Cómo es? 100%, o sea, el site creció. En los primeros meses ya estábamos en todos los países. Y en cada uno de los países los equipos eran locales. Así que digamos, fue creciendo increíblemente bien en todos los países. Y no es que sintamos que, uy, hay más Argentina que Brasil. De hecho, el mercado más grande por lejos es Brasil. Por un tema de, también un tema de escala. Está bien. Y no solamente escala, sino también es muy avanzado el internauta brasileño. Y sobre todo con el e-commerce. Sí, sí. Porque allá ayudó muchísimo el retail. El retail abrazó el e-commerce mucho antes que en otros países. Ajá. Entonces, eso ayudó a que en general la población se sume al e-commerce más rápido. Pero viene, digamos, crece en todos lados. Sí, sí, sí. Es como, digamos, no tiene. Y el tema del nombre, ¿cómo suena el nombre en el mundo? Digamos, a mí me parecía cuando nació. Como justamente demasiado casi acotado, o sea, como que me parecía, digo, un nombre, me parecía como un nombre de otro digo, momento. Desde el lado de yo marketing, no lo hubiera elegido. Desde el lado de marketing y publicidad te diría que es muy largo. Claro, siempre, muy largo. Es difícil encajar en lugares, pero. Sí, se te complica para Twitter hoy, sí. O sea, ¿no? Pero, claro, te resta de los 140. Claro, pero digo, ¿cómo lo viven? Porque, viste, uno puede, o sea, evidentemente no es ningún problema, pero... Al final la gente digamos, se terminó acostumbrando, lo quiere, digamos, si me decís tenemos que empezar de vuelta, elegirías otro nombre, y yo la verdad quizás elegiría uno quizás más cortito, pero por lo de Twitter y esas cosas. Sí. Pero hoy en día. Pero ya... el hecho del nombre, digamos, vos me decís, está en todo el mundo. Bueno, en Brasil van a entender, digamos, es latino, pero que, no sé, en Polonia o donde sea, ya es una palabra, o no sé dónde, en qué otros lugares pueden tener transacciones. ¿Tiene suficiente entidad como para traspasar la barrera del significado, digamos? La Mercado Libre, el año pasado, la verdad, nosotros. Digamos, esto es como un hijo, ¿no? Uno no se da cuenta que ya tiene, que crece, lo vas viendo crecer todos los días y de repente tiene barba y, pero sí, pasaron... O sea, ya está terminando el primario con seguridad. Sí. Sí. Y un poco lo que nos pasa es que a veces nos sorprenden noticias como la del año pasado, dice la gente de Credit Suisse, que Mercado Libre está entre las marcas más... Digamos, entre las marcas del futuro, creo que eran entre las 27 marcas del futuro. Mirá, ¿no? y en un mapa del mundo donde era la única en América Latina como marca del futuro y compartiendo con Amazon, compartiendo con Apple, con Mercedes-Benz, con un montón de marcas, con Tiffany, que la verdad para nosotros que, de vuelta, somos el padre de la criatura y nos sentimos un poco humildes en esto, estar al lado de estas marcas fue increíble. Entonces, digamos, la marca empieza a tener una fuerza muy grande, sí, a nivel mundial. De hecho, Advertising Age la mencionó como el año pasado como una de las 40, creo, si no me equivoco, marcas más calientes de la tierra. Y creo que también mucho ayudó el tema de hacerla internacional, más allá de lo que es nuestro mercado, a través de salir a la bolsa. Mercado Libre es una compañía pública. Sí, ¿desde cuándo? Hace ya años, desde el 2007. Ajá. Cotizando en el Nasdaq. De hecho, es la única que cotiza en el Nasdaq de América Latina. Y bueno, eso te ayuda a abrir mercados afuera. Seguro. ¿No? Lo personal, ¿a vos te pasó que, no sé, cuando empezaste te preguntaban qué haces? O sea, y después decís, mercado, o sea, parecía como que estabas... Tu vida era... formaba parte de la cotidianidad de todo el mundo, digamos, la marca para la cual vos trabajás. ¿Te pasó un poco? Yo te diría que hasta fue... un poco más pronunciado todo, porque no es que me decían qué haces, sino que me decían estás loco. Claro, ¿en qué te metiste? ¿No? Sí, tenía a todos mis amigos en contra, de hecho me acuerdo Gasti, que no voy a dar el apellido, me decía Nico, esto en el 99, me acuerdo verano del 99, me decía Nico, esto no va a funcionar. ¿Por qué no bajaste? Sí, la gente cómo va a andar comprando por internet. Claro, además en América Latina, que nadie... nadie confía, sí. Y bueno, digamos, creo que... me decían además loco porque en eso, digamos, internet es muy intensa. se mueve todo muy rápido y te tenés que mover así. Entonces, la verdad es que nosotros trabajamos mucho acá adentro hace 11 años. Entonces, era no solamente loco por donde estaba, sino por Por cómo lo el vivía. ritmo, sí. Y sí, hoy en día, la verdad que a mí todavía me sigue emocionando cuando voy a un restaurante y escucho en la mesa al lado que dicen, sí, pues ayer es Mercado Y Libre, hoy es obvio, Mercado sí, Libre. por eso pasaste de ser algo como en qué te metiste a ser algo cotidiano, ¿no? Y conocí muy tangencialmente, digamos, alguna gente incluso que armó toda su estructura en base a Mercado Libre, pero no de retail, sino que tienen como empresas articuladas con la venta en Mercado Libre, digamos, que ocupan sobre todo en el área de computación y eso. Sí, ¿Eso ustedes lo ven, digamos, lo fomentan? Es un. para nosotros eso es, la verdad que es algo que nos pone muy orgullosos porque no, parte de generar comercio electrónico también tiene que ver con generar empleo. Y hoy hay algunos estudios que estamos haciendo, hay más de 50.000 familias que tienen la mayor parte o el total, total de sus ingresos de Mercado Libre. Mira qué Y muchos de ellos impresionante. además dan empleo, ¿no? Porque hoy estas empresas que... Eso hablas a nivel global, ¿no? Sí, De sí. sí. En el 2009 tuvimos, no, todavía no tenemos los datos del 2010, todavía no los abrimos. Dentro de poquito va a ser el Earnings Call de fin de año, así que lo vamos a estar haciendo, pero... 2009 llegamos a 3 millones de vendedores. Y esto es mucha gente que de esta que se dedica a Sí, obtiene sí, gran sí. parte de sus ingresos de Mercado Libre, del comercio en No, Mercado y que Libre. armaron incluso una estructura de todo, desde porque no necesitas un negocio en la calle. Hay un montón de Sí. condicionantes o no condicionantes que hacen que lo armes a imagen y semejanza de lo que puede ser el negocio vía Mercado Parte Libre, de lo ¿no? que nosotros buscamos es la democratización del comercio. Antes, si uno quería instalar, no sé, o querías poner un negocio, la verdad que era muy difícil porque, de vuelta, tenías que estar en un lugar transitado porque si no, no te veía nadie. Claro. Tenías que tener gente porque si no, la atención es Está mala. bien. Hoy tenés que ser transitado, pero en la web, digamos. Hoy Tenés que es estar muy en un fácil. lugar. Publicás algo en Meli y ya está. No, Ah, le ya. decís Meli, ¿ves? Sí, Ahí está. le digo a Meli. ¿Esa es la jerga interna? ¿Decirle Meli a Mercado Libre Yo o no? en realidad. ¿O Yo es tu tengo. apodo No, cariñoso? yo tengo. Encima, además, tengo un problema con Meli porque mi esposa. O sea, vamos por Mercado Libre en el Nasdaq. ¿Qué El vino ticker es antes? Meli. ¿Meli Pero o tu el esposa? problema es que. ¿Cuál de las dos Melis? ¿Melina, mi Claro, esposa o.? bueno, está bien. Primero llegó Mercado Libre y un año después llegó En mi esposa. consonancia llegó Meli también a tu vida. Pero yo no me puedo quejar porque puedo hablar libremente y decir amo a Meli y que Está todo estén todos bien, está contentos todo de bien. esta forma. Bueno, y lo último. Se me ocurre que, digamos, la gente también que trabaja en Mercado Libre empieza a ser apetecible para un montón de compañías. O sea, justamente porque, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, acaban de incorporar a alguien de consultoras de, digamos, de relaciones públicas y de comunicación, pero hay un montón de cargos como el tuyo, que de pronto son apetecibles o para Google, o para una empresa de retail, o para lo que sea. Hay mucho movimiento, ¿de dónde vienen los recursos? Para nosotros algo que es clave es el equipo, ¿no? Mercado Libre, creemos, somos conscientes que hoy es lo que es por el equipo que lo hace. Con lo cual es súper importante cuidar El el recurso. recurso, cuidarnos a todos, a nosotros mismos. De hecho, es una de las razones, este esmero que ponemos por las cuales Mercado Libre salió como Best Place to Work en varias ediciones. Y la verdad es algo que nos preocupa muchísimo, nos encanta estar ocupados con esto, no es que nos preocupa, de hecho nos ocupa. Ahora, aparte de esto que contabas, que nos estamos mudando, nos vamos a un edificio donde vamos a tener 4.500 metros cuadrados, 5 plantas. Tenés que venir a verlo, las oficinas van a ser Seguro. hermosas y súper disfrutables. Y más que nada porque digamos, creemos que lo más importante es el día a día, cómo lo vivimos entre todos en el equipo. Así que mucho Acá cuidado con en eso. esta sede trabaja cuánta gente, cuánta gente va a estar repartida en esos 5 pisos de los 1.000, No, digamos. no tengo el dato. En total, creo que Mercado Libre total debemos ser 1.500, Sí. 1.600. Acá en Argentina debemos ser unos 800. Ah, bueno, por Y eso un buen hay volumen una de gente parte acá. que está en acá y después hay otra en otro centro ¿Funciona acá de. en Buenos Aires la sede como regional o global o qué? ¿O dónde está la sede? Acá es donde se desarrolla tecnología, así que desde acá es de alguna forma donde está la parte corporativa de la compañía. Bárbaro. Marketing, por ejemplo, tenemos acá la oficina regional, pero la realidad es que se lleva en cada uno de los países con equipos de Está bien. marketing Y ahora sí, locales. la última, que ahora me vino, me siguen No, apareciendo. pues. Podemos hablar de marketing Publicidad. de performance, No, no, de. publicidad. Eso lo dejamos para cuando vayamos a conocer las oficinas de allá. Pero publicidad, recuerdo que hicieron algunas campañas, campañas ustedes, digamos, ¿no? Están, digamos, trabajan con alguna agencia de publicidad, están, digamos, con alguna necesidad de comunicación hacia afuera en este momento, ¿no? ¿Por dónde andan con eso? Nosotros en el 99 nacimos en la época de la burbuja Claro. y ahí hicimos mucha cosa loca en cuanto al presupuesto de marketing, Sí. Sí, mucho re. de brand advertising y migramos por suerte muy rápidamente la estrategia a concentrarnos en performance, ¿sí? En marketing de performance. Sí. De hecho, esto lo que hace es que uno pueda, digamos, la web te permite medir las inversiones, los retornos, entonces al poder Y medirlos el en vez de hacer brand marketing de advertising no les. performance y el brand, la verdad es que no. Está bien. Brand es medio un. Está bien. Alguien decide, bueno, vamos a poner tanta plata en marketing y no lo puedes medir, entonces no tiene Y mucho hoy qué sentido. están haciendo comunicación, Hoy digamos? la mayoría del presupuesto sigue yendo a performance marketing. Sí, De pero hecho, de hecho, de eso, dame es un lo que se ejemplo de qué es viene. lo que está pasando, digamos, con ese performance marketing. O sea, ¿están haciendo Y algo que uno ve o no? ¿Qué? digamos, invertimos en search marketing, Ah. invertimos en display marketing, invertimos en redes, invertimos en social networks, invertimos en programa de afiliados. Hay un montón de inversión que va del lado de performance. Está bien. Y estamos haciendo algo que iría más del lado de brand, que tiene Sí. que ver con offline, con publicidad offline. Sí. Ahora estamos en unas semanas sin estar en el aire, pero si no, estamos con cable y Sí. en Brasil algunas señales abiertas con Sí. 3 spots publicitarios más otros 2 de una segunda ¿De campaña. quién? ¿De alguna agencia local o Sí, no? las trabajamos con Madre, Ah, madre, perfecto, la sí. agencia que lleva Sí, la parte offline, está bien. increíblemente capaces y súper creativos. Digamos que casi, digamos, sí, casi lo más destacado de. Súper, súper interesantes. Pero bueno, no, es algo que nos cuesta también asimilar un poquito, porque somos muy de performance y de hecho creemos que con el cambio que se está viniendo tecnológico en todos los medios, la televisión se vuelve web, la radio se vuelve web, el periódico se vuelve web, en general casi todos los medios se están volviendo Está web. bien. Uy, me tiraste algo, pero no puedo evitarlo. Tabletas, digamos, alguna cosa que tenga que ver con, viste, el diario justamente que sacan, que es específico para el iPad, digamos, algún desarrollo especial ustedes para moverse en el mundo móvil o de tabletas o lo que fuera, ¿o no? Estamos abriendo. Te canto retruco. ¿Cantaste Cuánto, truco? no, Te canto no, no, yo, retruco. lo mío era tal Y vez un tímido envío, pero. hay. Hace un tiempito que estamos trabajando, de hecho ya empieza a estar disponible, Sí. en abrir toda la plataforma Mercado Libre. Y esto significa empezar a disponibilizar APIs o web services para que terceros puedan utilizar y crear arriba de Mercado Libre lo que quieran. Entonces, si va a haber un desarrollo o no específico para un iPad o el que Que lo sea, hagan ellos. algunas cosas van a ser Claro. desarrolladas por nosotros, pero ahora va a estar disponible para que terceros puedan desarrollar y de hecho hacer un negocio fantástico con Sí. desarrollos para utilizar ¿Y eso en Mercado cuándo se Libre. viene? Eso ya hoy, creo que ya hay algunas cosas abiertas. De hecho, Si recuerdo bien, developers.mercadolibre.com, ya hay algunas cosas y hay que estar atentos porque de vuelta esto va a ser cada vez más grande, va a haber cada vez más APIs disponibles y es un potencial de negocio ahí que hay para desarrolladores espectacular. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, A y vos. gracias a tus colegas o compañeros de trabajo que se mantuvieron en silencio atentamente. Gracias.